Muy buenos días, compañeros y compañeras, y a toda la audiencia del informativo Farco. Les cuento que hace ya una semana, en la ciudad de La Plata, unas 150 familias iniciaron un proceso de ocupación de unos terrenos en el barrio Aeropuerto, pero con la intención de comprarlas a sus dueños legales. De esta manera, y luego de varias reuniones, donde en una primera instancia la Municipalidad de La Plata estuvo ausente, se iniciaron una serie de negociaciones entre los vecinos y la familia Sanuto, propietarios de las tierras, hasta que finalmente se acordó la venta a través de lo que se conoce como cuota social. Según las primeras estimaciones, cada familia pagará una cuota equivalente al 10% de sus ingresos. Pablo González, militante del movimiento 7 de Abril y asesor legal de estas 150 familias, manifestó lo positivo de las reuniones y el posterior acuerdo, destacó la actitud pacífica de los vecinos en el proceso de ocupación, al mismo tiempo que criticó la actitud del municipio platense por intervenir de forma tardía en este conflicto. Escuchamos lo que decía. A nivel municipal, el responsable es Raingo, que es el director del área de tierra de la municipalidad. Es él tiene que intervenir o gente que esté bajo su tutela en términos de a nivel estatal. Esa es el sector que tiene que intervenir. Y tiene que intervenir de oficio de manera inmediata. O sea, lo único que nos responde la municipalidad es que tenían un rumor de que se estaba llevando adelante la toma. Entonces la municipalidad tiene que responder en manera inmediata porque sea el organismo más próximo en términos de jurisdicción para poder intervenir en el tema. En este mismo panorama, según cifras oficiales, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 180.000 familias que padecen problemas de vivienda y de acceso a la propiedad de la tierra, situación que se da en paralelo a visibles mejoras y avances en los indicadores sociales en el último tiempo. Según los últimos datos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las soluciones habitacionales desde el 2003 a la actualidad ascienden a 622.000, beneficiando a 2.800.000 personas y con el compromiso de otras 200.000. Desde la ciudad de La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Paula Di Carlo para Farco Satelital.